Los sonidos independientes están en Escena Indie. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. What a time we had. Oh, be that. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada de la ciudad de Pereira para gran parte del eje cafetero norte del valle y para el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy en Escena Indie, escuchando la agrupación The Red Walls, que fue, lastimosamente fue una banda, ya no están activos como les comentaba al principio, solo dejó tres discos. Hoy estamos escuchando su tercer disco, que lleva el mismo nombre de la banda, esta banda que es del norte de Estados Unidos, por allá en los suburbios de Chicago, Illinois. Banda conformada por el cantante y guitarrista Logan Barron, el bajista Justin Barron y también en guitarra principal Andrew Langer. Pues pasaron diferentes bateristas en la poca vida que tuvo la banda. Esta banda que empezó como muchas, haciendo covers. Y como les dije ahora rato, muy, muy influenciados por esa invasión británica. Tanto así que hacían covers de bandas inglesas. Hacia el 2003 lograron firmar con un sello discográfico importante, Capitol Records. Y pues de ahí empezó a darse a conocer un poco más. Tanto así que lograron compartir escenario con la agrupación Oasis, estos grandes del Reino Unido, y se presentaron en dos ocasiones en el gran festival Lollapalooza en Chicago. Pues un festival que pues es de allá, de Chicago, pero que, como bien ya sabemos, se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en un festival itinerante, y tanto así que ha llegado a Latinoamérica. No logró estar en Colombia porque la idea de Lollapalooza de alguna manera se parece mucho a la del Stereo Picnic y ellos tienen ahí un convenio. Digamos que el Stereo Picnic en Colombia es como el Lollapalooza. Es el Lollapalooza colombiano. Escuchemos un poco más de la agrupación de Red Walls acá en Escena Indie. Drag, but I know that you'll be all right. Escena Indie, sonidos únicos. Only one. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. So Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público y social. Recuerden, pueden escuchar también en emisoraculturaldepereira.com. Además, visitar las redes sociales de la emisora para que se enteren un poco más de todas las actividades de tanto de la emisora como actividades culturales y artísticas en la región. Y también les recuerdo el WhatsApp, 318-7900-700. Ahí pueden resolver inquietudes, aportar también a los diferentes programas de esta emisora. Continuamos en Escena Indie con la agrupación inglesa The Red Wolves, una agrupación que lastimosamente solo estuvo activa entre los años 2001 y 2009. Algunos de sus integrantes siguieron haciendo música en otras agrupaciones. Solo dejaron tres discos: Blues Universal en el 2003, The Nova en el 2005 y The Red Wolves en el 2007. Los Muros Rojos de Red Walls. Mucho rock and roll, rock alternativo e indie rock. Los dejo con un poco más del sonido de esta agrupación de Chicago. A todos mil gracias. Chao. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Try.